sean sinceras. Pueden mandar mensajes al 156-566-0915 o llamar al 4716-2067 o 4716-2567. También pueden entrar a la web, escuchar www.fmradiocaseros.com.ar. Seguimos con Basta de Sonceras. El programa de la agencia Paco Brondo. Ah, sí, claro. www.agenciapacobrondo.com.ar. Recordamos los teléfonos, son 4716-2067, 4716-2567 y 156-566-0915. Estamos entre aquellos que manden mensaje y dejen los tres últimos números del documento. Estamos sorteando al final del programa el libro Conversaciones, un trabajo realizado por Julia Rosenberg y Matías Farías con varios historiadores. El título completo es Conversaciones, Bicentenario, Historia y Política en los Años Kirchneristas. Sí, un libro muy interesante. Cedido gentilmente por Editorial Casanova. Uh-huh. Y ahora estamos en conexión con José Cornejo. ¿Estás escuchando, Joe? Sí, sí, los escucho por momentos como que se pierde la señal, pero ¿cómo están? Bien, bien, ¿vos? Bien, muy bien, un poquito cansado, pero bien. ¿Cómo andas, Joe? Bien, ¿vos, ustedes están enteros del equipo? Pensé que hoy iban a estar medio peleados. Sí, Victoria no vino, hoy le tocó a ella. ¿Vos estás entero, Camisic? Sí, sí. ¿Estás preocupado por cómo nos iba el domingo? ¿Cómo, cómo? ¿Te veía preocupado cómo nos iba a ir el domingo? No, no, no, para nada. Jamás tuve preocupaciones al respecto. Porque a veces eso afecta emocionalmente el sistema digestivo y puede anularlo uno por un tiempo. Ah, son los atracones. Estoy, como estuve instalado en casa de mis viejos, y entonces, viste, uno cuando está en la casa de los viejos come siempre un poco más. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Che, no sé, estábamos pensando, avanzamos, ustedes ya estuvieron charlando un poquito sobre las elecciones. Sí, sí, estuvimos dando los datos acá en 3 de febrero y un poquito el análisis de cómo salió, de quiénes ganaron, quiénes perdieron. Digo, la cantidad de récords, ¿les mencionaron? No, no, no. O varios, ¿no? Rapiditos y en plan de ping-pong, pero uno, la mayor diferencia histórica entre el primero y segundo, uh-huh. ¿No? La de Cristina con Binner, que fueron 38 puntos, creo, si me equivoco. Uh-huh. Después, otra cosa interesante es que, digo, Binner pasa a ser el peor segundo, ¿no? De la democracia para acá, del 83 para acá. Y el anterior peor segundo era el mismo Néstor Kirchner. Claro. Que se abre esto. Después, bueno, otro chiquitito es que, otro dato así chiquitito, interesante, es que es la primera vez que en una elección el candidato a presidente gana en 23 de las 24 provincias. Ah, mira. Así que ese es también otro destacado. Remarcamos esto, ¿no? Solamente perdió en San Luis. En la República Asociada de San Luis, como le dice el turco Asís. Sí, sí. No, incluso supongo si se contabilizan los departamentos que perdió, o sea, si no habla de provincias, sino de departamentos, todos los departamentos y municipios del país, que creo que son, no sé, entre 1000 y 2000, se perdió en 17. Uh-huh. 17 y 4 más si tomás las comunas de Capital Federal. Claro. Impresionante, ¿eh? La verdad que el batacazo de la presidenta, impresionante. Sí. Bueno, decíamos antes las lecturas previas de cómo ella eligió los candidatos, sobre quién se apoyaba, quiénes respondían y lo demás también pasó por arriba, ¿no? Evidentemente. Sí, y bueno, también estaba viendo otra cosita que era pensando, ¿no? Un poco, o tirando puntas para la verdad interpretar la victoria arrasadora. Digo, hay muchas posibilidades. Estaba viendo justo la encuesta que estaba colgada en la home de la agencia y en realidad toma un argumento que es un argumento que una de las promotoras es justamente una opositora, que es Beatriz Arlo, que dice que bueno, las razones de la victoria del kirchnerismo es su triunfo cultural, como algunos valores de kirchnerismo se han impuesto. Lo que no dice Sarlo, que en ese triunfo cultural del kirchnerismo habría que incluir, entre otras cosas, que los dirigentes tengan cierta coherencia entre lo que prometen y lo que después gestionan, ¿no? O digo, un programa social de contención a los sectores más castigados es parte del sistema cultural del kirchnerismo, cosa que no parecía ser así de los otros gobiernos. Sí, en la faceta comunicacional se está depositando todas estas lecturas, sí, no, y no relacionan con la acción política concreta. Claro, digo, yo comparto la idea del triunfo cultural. Si ponemos como triunfo cultural esto, una clase política que más o menos obedece a sus mandantes, ¿no? Que más o menos tiene como parte de su sistema cultural central proteger a los más débiles. Digo, en ese sentido, ahí sí yo comparto el criterio de hacerlo y una idea de que se imponen estos valores. Sí. En ese sentido hay un triunfo cultural del kirchnerismo, que no es otra cosa más o menos que someterse a las demandas colectivas. Pero, ahí, como una especie pero bueno, y otra cosa que quería comentar, que también lo hemos charloteado muy por arriba, es esta idea de cómo el kirchnerismo va asociando a bases institucionales con movilización popular, ¿no? Va de la mano una cosa con la otra. Ah, yo te iba a decir, tiene que ver también el tema de movilización popular y el trabajo territorial de la militancia, que fue duro y parejo durante todo este último tiempo previo a la elección. Yo comparto eso que decía Ani, pero separado como cosas distintas. Sí, sí, claro. Sí. El trabajo territorial sí, la verdad que ha sido impresionante y la verdad que sobre llovido mojado, digo, sobre un imaginario de kirchnerismo como proceso de liberación nacional, o por lo menos de patria más justa, digo, un laburo concreto de la militancia viéndose desde las cooperativas, digo, hasta los chicos de la Cámpora en los barrios de clase media porteño, digo, todo el esquema de militancia. Pero digo, pero además de eso, la idea de que una reforma institucional se sostiene con una movilización, ¿no? Esto, no sé, yo lo visualizo por lo pronto, si se quiere, en lo que fueron las movilizaciones de la 125 y las retenciones. Pero digo, desde entonces es sistemático, no sé, ley de matrimonio homosexual o de matrimonio igualitario, movilización en la plaza. Se gana la elección, movilización en la plaza. Se cumple el aniversario de la muerte de Néstor, movilización en la plaza. Digo, no como un concepto de no sé, digo, acá hay una discusión sobre los conceptos de la definición de populismo, pero por lo pronto la idea de está bien las leyes, pero las leyes se sostienen sobre un pueblo en marcha, digo, la movilización constante, todo el tiempo, eso, no es solamente el juego del Congreso, el funcionamiento, o sea, la del mecanismo de clásico de la institucionalidad, ¿no? Sino que eso tiene que tener un raseguro de los muchachos en la plaza. Digo, los 24 de marzo, bueno, una plaza que yo en su momento disfruté mucho, que fue la del 25 de mayo de 2006, la devolvimos, lo que fue la derogación del AICA, ¿no? O sea, Néstor hace una rosca con otros presidentes de países hermanos, lo podría haber hecho sin movilización, ¿no? Para voltear el AICA. Podría haberle negado Bush, ellos solos encerrados en una habitación. Pero no, afuera una movilización que se iba a dejar seguro. Eso me parece que es interesante este proceso y que además despierta puntas super piolas en clave de los condicionamientos populares que deja a eventuales futuros gobiernos no populares, ¿no? Sí. Me parece que es interesante ese raseguro que el kirchnerismo hace de cada modificación institucional, movilización. Y ¿cómo? En ese punto recupera las mejores tradiciones del peronismo. Y pareciera, ¿no? Y aparte me pareciera, digo, en algunos casos organizados, ¿no? Uno dice la AICA o las movilizaciones de 2006, incluso la de 125, pero las últimas no. Digo, cuando el domingo fue en la plaza, la gente iba a la plaza. Los fiscales molidos de GBA se subían a un colectivo, un auto, y se venían a la Plaza de Mayo. Entonces, digo, hasta desborda el no desborda el kirchnerismo porque la gente que asiste es kirchnerista, pero sí desborda una acción gubernamental concreta de alentar esa movilización. Ejemplo más concreto, el jueves, aniversario del fallecimiento de Néstor, primer aniversario, Cristina dijo que no va a hacer actos, no va a hablar, y hay una enorme movilización a Gallegos y una batería de actos acá en Capital, además de muchos otros en el interior. No sé, si no os aburro tengo la agenda, pero cualquiera sea el caso, me parece que lo interesante ahí es esto, esta idea de el kirchnerismo es vagamente, pero está la idea, un pueblo en marcha, ¿no? Entonces se sale de la calle, se marcha, se defiende y se sufre y se llora y se festeja en la calle. Sí. Parece que hay mucho de eso, ¿no? ¿Usted cómo lo ven? Sí, para eso, conectado a la tradición del peronismo, conectado a volver sobre esto, el pueblo en marcha, y la relación con el líder, que era lo que decíamos, lo lindo también del domingo ahí en la plaza, fue que aparezca Cristina ahí en esa plaza. Un escenario muy chico, algo que parecía no estar tan preparado, y fue una relación muy directa con el pueblo que se había acercado hasta ahí, no tan organizado como otras veces, ¿no? Como una marcha más programada, como cuando es una votación, se sabe qué hora es, se sabe quiénes vamos, cómo vamos. Y en este caso fue muy espontáneo, y que ella estuviera ahí bailando incluso, que generó como mucha alegría ese gesto, que en otros momentos se criticaba, ¿no? También de nuestros gobernantes. Sí, se criticaba hasta el Bicentenario, digamos, fue la movilización del Bicentenario. Sí, bueno, otra, ¿no? La movilización del Bicentenario. Uh-huh. Sí, me gusta eso que plantea Juan, porque de hecho no estaba programado que la presidenta subiera a ese... No, era un camioncito de Movimiento Evita lo que estaba ahí. Sí. Es la misma movilización, la masividad de la convocatoria de la plaza, esta masividad, no, al menos no organizada del Gobierno Nacional, sí lo que hay de base es esto, es un enorme, lo que dice Dani, ¿no? Militancia, organización política capilar, que bueno, que genera un reflejo automático de asistir a la plaza en esos casos. Sí. Pero digo, no tampoco caer en el espontanismo, me parece que eso no es bueno, pero no estaba desde el Gobierno Nacional esa movilización pactada. Claro. Y es esa convocatoria la que hace que Cristina salga del Intercontinental, del búnker, de esa cosa cerrada entre amigos y de altas cúpulas, y entonces salga y se vaya a la plaza, y la verdad, y sea un festejo enormemente popular. Claro, y no espontáneo en el sentido de que se veían banderas que habían sido preparadas para el claro. hecho por la misma gente, o sea, claro, el pueblo, claro. No espontáneo, digo, aun cuando reconozco la existencia de un montón de familias que cual mundial festejaban, uh-huh. Digo, hay debajo de eso un montón de organizaciones políticas que se movilizaban, un montón de estos fiscales, compañeros que militan, sí. y que por más que con su espacio político inmediato no hubieran acordado ir, tienen una gimnasia de organización política, y tienen un reflejo incorporado de asistir. Sí, sí. No, digo, no sé, digo, pienso en nosotros, que somos un colectivo militante, aún algunos compañeros que no acordaron con nosotros, igual fueron a la plaza y eventualmente los cruzábamos ahí. Claro. Entonces, digo, me parece que es interesante ese reflejo que nos queda de cohabitar Plaza de Mayo, digo, los que nos toca acá y los plazas correspondientes, los que les toca el interior o algunos puntos de GBA más difícil de acceso. ¿Querés decirnos qué va a pasar mañana con los actos de Néstor? Así la gente puede escuchar y... Bueno, ahí. Digo, ahí va a haber dos epicentros, uno en Gallegos, Río Gallegos de Santa Cruz, y otro en Capital Federal. El de Río Gallegos no va a haber acto oficial, pero igual ya hay una enorme caravana de colectivos saliendo y arribando a Gallegos, que es la visita al cementerio. Y después, acá en Capital Federal va a haber una muy fuerte, que es a partir de las 6 de la tarde en Plaza de Mayo, ¿no? Uh-huh. Esos van a ser como los dos puntos más grandes. Sobre eso hay batería de actividades, digo, no sé, sobre la misma Plaza de Mayo, Plaza Congreso, a las 9 de la mañana arranca con una misa a Farinelo, con una estatua que le hicieron los mineros del Río Turbio, que hace la misa, la llevan a Plaza de Mayo y parte a Santa Cruz. Sí. Y después, mira, tengo anotado, por ejemplo, en Santa Fe Capital, una manifestación en tribunales para recordar la política de derechos humanos. Después, de ahí se van a ANSES. Después van a la plazoleta Eva Perón y hacen una reconstrucción de Volvimos a las Plazas. Un acto en ATE, un acto en el PJ. Todo esto, Santa Fe Capital, ¿eh? Tú. Córdoba también estaba, ¿no? Sí, bueno, ahí hay mucha más, en Rosario también. Después, en Rosario hacen, en el barrio La Carne, imagino un barrio bastante popular de Gran Rosario, uh-huh. también un homenaje, eso lo hace la JP de Movimiento Evita. ¿Qué más? Ah, sí, es un barrio del sur de Rosario. Después la legislatura de Córdoba también le va a rendir un homenaje, de los bloques más o menos peronistas. En Villa Dolores, Córdoba, también, en el Centro Cívico. ¿Qué más? Bueno, peronismo militante, que tiene una construcción bastante fuerte en Córdoba, también va a hacer dos o tres actos. Algunos con chicos. El mismo gobernador de Salta, Ortubey, también ahora va a participar de un acto de Néstor Kirchner en una escuela, en un paraje llamado El Gritao, en un departamento que se llama Rivadavia. ¿Qué más? en Viedma, va a haber uno en la Plaza San Martín. Uh-huh. La organizan la JP Vita, Colina, la Cámpora. Bueno, en La Plata, la a las 19 una misa en la Catedral. Uh-huh. El Consejo Deliberante también va a haber un homenaje. Bueno, nada, hay una lista semi-interminable de actividades pro Néstor en las grandes capitales. Hoy yo hablaba al mediodía con unos amigos de Ushuaia y a pesar que el tiempo está bastante fresco, iban a ver una movilización en la Plaza de Centro. Bueno, digo, va a haber un montón de actividades a nivel nacional, eso está muy bien. Digo, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de callejear, ¿no? La condición callejera de kirchnerismo, recuperando estas tradiciones latinoamericanas, que recién Juan planteaba. Yo te saco un poco del tema, pero con otro tema que tiene bastante que ver con todo esto. A un día del aniversario de la ida de Néstor, se dictó sentencia en la causa ESMA. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ah, mira, justo estaba viendo por televisión los resultados. Ahí lo estaba siguiendo los chicos, el tema de ESMA. Pero bueno, mira, los chicos de Hijos, con los que yo había hablado más temprano, como siempre, bueno, festejando súper felices. Hay algunos genocidas acá emblemáticos, en el caso de esta causa de ESMA, bueno, Astiz, Acosta, Pernías, ¿no? Esto como los torturadores más conocidos. Después otros menos, Oscar Montes, Raúl Scheller, Jorge Radiche, Alberto González, Néstor Sabio, Ricardo Cavallo también, genocida conocido, Adolfo Donda, que es tristemente conocido por ser el apropiador de Victoria Donda. Y en el caso de Victoria Donda, ¿por qué Victoria Donda, si recuperó su identidad, mantiene el mismo apellido que Adolfo Donda? Bueno, porque su apropiador era su tío, sí, que había, bueno, casos horrorosos. Bueno, Julio César Coronel, todo esto es a prisión perpetua en cárcel común, con lo cual es posible que los tipos también sigan apelando, pero de vuelta, ¿no? Lo interesante de esto es la pedagogía política, la pedagogía militante que despierta. Digo, esto es, si vos al partido tradicional de los programas oligárquicos, los programas económicos más reaccionarios de América Latina, el partido que es políticamente sostiene esto, que era el partido genocida, no solamente lo encarcenás, lo desacreditás colectivamente, denunciando los errores que cometieron, las posibilidades de establecer un programa de gobierno reaccionario también se ven debilitadas, ¿no? Me parece que tiene que ver en esa clave, me parece que es interesante leer el encarcelamiento de genocidas. Y también ahí se vio la movilización en la calle, porque estaban las pantallas afuera. De vuelta los chicos de Hijos, sí. que no pierden oportunidad para convocar, para poner música, para despertar conciencia, porque también festejar, ¿no? Que así, más no sea 35 años más tarde, los genocidas empiecen a pagar su pena. Pero digo, me parece que ya me parece que tiene que ver en otra clave, en clave de reivindicación histórica. Uh-huh. Digo, no es solo la justicia de un genocida, que también uh-huh. es válido, y también hace la seguridad de una sociedad, que un genocida no pueda andar libre, sino me parece la pedagogía esta que despierta, insisto, en la idea que, no sé, yo viste, justo hoy doy clase, ¿no? Entonces le hablaba a los chicos y te permite decir esto, digo, acá hubo genocida, los genocidas defendieron un programa de gobierno y están siendo enjuiciados y van a cárcel común. Y entonces, bueno, digo, bueno, creo que con Juan también, no sé, no charlamos incluso en radio, algunos programas anteriores, en alguna época las clases medias pertenecer al ejército era algo prestigiante. Bueno, eso ya no es así. Y no es así porque se ha demostrado la conducta genocida del ejército argentino entre 76 y por lo menos 84, digamos, que es donde siguen funcionando grupos de tareas, incluso durante el alfonsinismo. Entonces me parece que es piola pensar en esa clave, ¿no? Me parece que sirve mucho para pensar un país más justo futuro. Es como que de 2003 a hoy estamos como reescribiendo la historia de la patria, ¿no? Y bueno, hay una contraofensiva popular, digamos. Me gusta pensarlo ampulosamente de esa manera. Algo que te ofrecía popular, por supuesto que falta un montonazo, ¿no? Y por eso también la plaza se llena, la plaza del domingo de noche se llena en agradecimiento, en la felicidad, en la imagen de Néstor, y también la esperanza, porque todavía mucha deuda pendiente y la esperanza de que vamos a andar mejor. Digo, de que todavía hay que restituir muchas injusticias sociales. Clave, me parece que hay que pensar también la plaza. Digo, la plaza no es, por lo que pasó, no es solo pasado, sino que también es futuro. Me parece que hay enorme esperanza. El otro día, en nota que le hacíamos a María Pía López, en relación a esto y las elecciones, ella decía que justamente los sectores de derecha más reaccionarios, que apoyaban un discurso cercano a reivindicar el genocidio, como puede ser Duhalde, habían sido claramente, no habían encontrado un respaldo popular en las elecciones. Sí, fueron vapuleados, ¿eh? Pero bueno, hay una hipótesis interesante de Berbisky. Berbisky dice que, salvo con la excepción de la reelección de Menem del 95, dice, desde que las leyes Peña funcionan en la Argentina, ningún gobierno ha ganado con un programa reaccionario. Dice, después lo pueden haber aplicado o no. Pero ningún, digamos, salvo por eso, la reelección de Menem del 95, o sea, que es un caso que hay que mirarlo finito, todos los programas derechosos explícitamente son vapuleados en las urnas. Nuestro pueblo rechaza eso. Lo que pasa es que, claro, estamos sobre un sistema institucional que funciona de manera de darle cheque en blanco a un gobernante. Y entonces, claro, digo, cualquier tipo te puede prometer cualquier cosa, total, no está obligado a cumplirlo. O existen pocos mecanismos para removerlo si eso sucediera. De ahí que es tan importante la movilización de 2001, porque la movilización de 2001, que expulsa de Rúa, lo que dice es que, aun cuando el sistema demoliberal transforme tu voto en un cheque en blanco, vos podés recuperar la calle y expulsar a tu presidente. Y entonces ahí sí completa un concepto de democracia. Pero, en general, los discursos fascistoides, cuando nuestro pueblo tiene la posibilidad de elegirlos y ponerlos blanco contra negro, lo destruye, lo vapulea. Lo de Duhalde sacando la mitad de los votos que la modestísima primera vuelta, la verdad, digo, es muy ilustrativo de eso. Digo, la idea del tipo de, hay un vacío por derecha y quiero ocupar ese lugar, por la derecha, por centro derecha, y saca la mitad de los votos que la primera, que ya ha sido bajísimo, bueno, digo, da cuenta que si le das la posibilidad a otro pueblo, nunca elige esos procesos. Ahora, eso no quiere decir que los gobernantes tengan inconducta, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Lo tengo, ¿eh? ¿Análisis? Sí, sí, muy sesudo el análisis. No, intentando esta noche de miércoles, esperando la vigilia de Néstor, y mañana seguramente con mucho nos volvemos a encontrar en la plaza. Claramente. Nos vemos mañana en la plaza, chicos. Dale. Ok. Un abrazo. Chao. Bueno, era José Cornejo, director de la agencia de noticias Paco Urondo, que está en www.agenciapacourondo.com.ar. Y bueno, y como toda esta movida victoriosa me hace acordar a los 70, vamos a escuchar a Aquelarre. Vamos con los mensajes de texto primero, perdón. Que pueden dejarlo al 4716-2067. Y 4716-2567. Ajá, y bueno, tenemos uno de Sergio de Palomar, que nos manda saludos para todos. Un saludo a vos, Sergio. Y Osvaldo de Villavoz, éxitos con el programa, abrazos, un abrazo. Y bueno, están participando por el concurso, por el libro. Sí, es el libro Conversaciones, Bicentenario, Historia y Política en los Años Kirchneristas. Un libro de entrevistas a historiadores para pensar cómo se construye la idea de nación, cómo se construye la idea de identidad, cómo salió el pueblo a las calles en el Bicentenario, un hecho que también nos asombraba en ese momento, a algunos, a otros no. Se intentaba construir un espacio en el cual parecía que iba a fracasar, ¿no? Y sin embargo fue tan popular el festival. ¿Te acordás los noticieros de los multimedios diciendo ni vengan a Buenos Aires, no se puede ni caminar, no se puede circular, están todas las calles cortadas, faltaba que dijeran están llenas de negro, cuidado, no vengan? Claro, y así todo, desfilaron 6, 7 millones de personas por la ciudad de Buenos Aires. Un festejo realmente muy popular. Ahora vamos a escuchar Los Gardelitos. ¿Los Gardelitos? Vamos a cerrar este bloque con Los Gardelitos y después vamos a escuchar aquel arte. El cierre del programa con aquel arte. ¿Te parece? De acuerdo, yo pensé que cerrábamos el bloque. Bueno, vamos a escuchar Estamos Podridos, de su disco En Tierra de Sueños. Y ya volvemos con Basta de Sonceras. Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. Reclamamos que cada uno ejerza con responsabilidad el rol institucional que le compete. Separar a uno o varios miembros de la Corte Suprema no es tarea que pueda concretar el Poder Ejecutivo. No es nuestro deseo contar con una Corte adicta. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. El único acuerdo que me interesa es abrazarme a mi pueblo para que juntos marchemos a la victoria para construir un país con justicia y con dignidad. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Seguimos con Basta de Sonceras. Bueno, hoy Victoria no nos puede acompañar, pero vamos a intentar tomar su espacio de literatura. Y lo que trajimos hoy fue un audio, es un audio en el cual Eduardo Liberti lee un texto de Nicolás Casullo, que es del 2002. La verdad es un texto muy interesante. Nicolás Casullo es un filósofo y escritor argentino. Partió el 9 de octubre de 2008, la verdad que es una de las bajas en el campo nacional y popular que se sienten en estos días. Fue uno de los impulsores de Carta Abierta, ese espacio que intentaba darle una nueva lógica a los intelectuales y que de hecho logró que ese espacio de pensamiento tenga alguna ligazón con la realidad. Fue un espacio en el cual se permitieron pensar y ese pensamiento llegó a la acción política, ¿no? Recordamos que el famoso concepto del destituyente fue acuñado por Casullo y la gente de Carta Abierta en ese momento. Un concepto nunca más acertado, porque en ese momento realmente había una ofensiva destituyente. Claro, pues, lo que interesaba era que claramente no era un golpe de Estado. Claramente no tenía las mismas lógicas que habían tenido en nuestra historia reciente, cómo se desestabilizaba un gobierno. Pero no por eso dejaba de ser sedicioso. Claro, claro. Y lo que faltaba era un concepto que nos aclare qué era lo que estaba pasando. Era una movida destituyente. Bueno, y ahí vemos, ¿no? Como una acción política desde el pensamiento que tiene una relación con la realidad, que no se queda meramente en describir algo para un circuito cerrado, por una élite de pensamiento, sino que logró llegar a la realidad y fue una palabra que todos utilizamos, fue un concepto que todos empleamos, sí. Que claramente nos estaba diciendo qué era lo que estaba pasando. Bueno, eso nos hace falta hoy. Casullo, la verdad que lograba construir este pensamiento. Y lo que vamos a escuchar ahora es un texto del 2002 en el cual analiza a Néstor Kirchner, a este personaje que estaba apareciendo. 2002, recordemos, todavía estábamos todos esperando qué era lo que podía llegar a pasar, y él marca una posibilidad, claramente lee un futuro ahí, apuesta también a ese futuro. Bueno, así que nos interesaba en este espacio de literatura volcarlo también como homenaje a Néstor Kirchner y a Nicolás Casullo, también un militante del campo nacional y popular que se extraña. Néstor Kirchner representa la nueva versión de un espacio tan legendario y trágico como equívoco en la Argentina: la izquierda peronista.

entramos a la recta final de Basta de Sonceras. Tenemos un mensaje de texto último que entra en el sorteo de Cristian de Caseros. Pregunta, ¿a qué hora mañana el acto de Néstor en la plaza? A las 6, dijo yo. 6 de la tarde, sí. Bueno. Algunas agrupaciones convocan desde las 5, por ejemplo, CGT convoca a las 5 allá en Azopardo para marchar hacia la plaza. Hacemos una mínima mención a una noticia que se conoció hoy, muy interesante, muy importante en el futuro del Proyecto Nacional y Popular, que es que las petroleras y las mineras deben liquidar divisas de exportación. El Poder Ejecutivo Nacional, por decreto 1722 del 2011, publicado hoy en el Boletín Oficial, restableció la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de la totalidad de las divisas provenientes de operaciones de exportación de petróleos crudos, sus derivados, gas y de empresas mineras. ¿Esto qué va a impactar? Bueno, tiene que ver con la lógica de todas aquellas divisas que se iban en la exportación, que primero las declaren acá, que sepamos cuánto es, si están ganando o no ganando, y entonces hace que esos dólares ingresen en nuestro mercado y que no tenga el central que salir a bancar siempre el precio del dólar cuando se está disparando. Entonces es una medida que al mismo tiempo abre a futuras lógicas sobre uno de los puntos que tenemos que llegar a avanzar, que es las mineras, las petroleras, cuánto ganan, cuánto se llevan. En la agencia en estos días apareció una nota en relación con esto, que le haremos a Federico Bernal, un especialista en el tema, en agenciapacurondo.com.ar. Y ya tenemos un ganador. Cristian de Caseros, con DNI terminado en 329. Puedes pasar por Andrés Ferreira, 2561, de 16 a 22 horas, a retirar tu libro, Conversaciones, Bicentenario, Historia y Política en los Años Kirchneristas, un trabajo de Julia Rosenberg y Matías Farías, editado por Editorial Casanova, gentilmente cedido para estos sorteos. Queremos agradecerle especialmente a la gente de Editorial Casanova, que nos está acompañando todo este mes. Y este es el primer libro de la colección Jorge Álvarez, una colección muy interesante porque recupera un personaje de las letras nacionales, un editor que fue el dueño del sello Mandioca, ¿no? Al mismo tiempo que tuvo una editorial que dio, por ejemplo, espacio a Rodolfo Walsh o Puig, también fue difusor de la música nacional en el rock en ese comienzo de la década del 70. En aquellos tiempos míticos. Bueno, hablando de esas épocas, ¿no? Hablando de aquellas épocas, ahora sí, vamos a cerrar con un tema de aquellos setentas, de Aquelarre. Y bueno, primero nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles. Agradecemos a Horacio, nuestro operador superestrella. Juan, Vicky, desde el más allá, que hoy ha estado escuchándonos y apoyándonos. Y un recuerdo por Néstor, ¿no? Sí, sí. Un año. Un recuerdo, un saludo a su familia, que también Cristina en estos días ha dicho, ¿no? Que la familia quizás hubiese preferido otra historia en esta entrega. Bueno, el pueblo argentino agradece también esa entrega de Néstor. Sí, y felicitaciones al pueblo argentino por la elección de domingo. Sí, respaldar a Cristina. Bueno, y nos vamos entonces con Aquelarre y nos vemos, nos escuchamos o nos encontramos el miércoles próximo con Basta de Sonceras. Creyendo que estoy muerto, corre al río, corre al bosque, para verme El miedo que me tiene.